te yamanda deratnda yanda deratnda yattar deratnda yattar derat in la punta de la lengua. La piel ardiente libre deja el espíritu. Si deseas, te encienden. Si deseas, te encienden. Camina sin montura. Thank you. Hola, ¿cómo están? Soy Pampi Torre, nacida en Ingeniero Luigi, la provincia de La Pampa, yéndome a vivir a mis 18 años y por 20 años estudiando, trabajando, aprendiendo, construyendo, creciendo en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires. Y hoy día, hace más de 2 años, me encuentro en Agua de Oro, en las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba. Desde chica, viviendo en Luigi, en mi pueblo, siempre digo que jugaba mucho y casi como que la música aparecía de la mano de mi hermana, de mi tía, en el silbido de mi papá, en algunas canciones de mi tío, bueno, mi mamá también. Pero no era que siempre había tanta música en mi casa. Entonces, bueno, como que se fue dando todo el encuentro con esto que, bueno, que es parte de mi vida hoy día. Y también en esto de jugar y de estar como sumergida también en la infancia, ¿no? En esto de correr, trepar árboles, andar, me encontraba con estos sonidos, ¿no? Que hoy día puedo decir que qué bueno que aparecieron de esa manera, ¿no? De la mano de mi hermana, la sonoridad de Fito Páez en algún cassette, o de Queen, hasta diría de un unplugged de Nirvana. Son esos destellos que tengo de la mano de mi tía Kiki, Serrat, Víctor Heredia, hasta Pink Floyd, de mi viejo, de mi tío, el tango, Julio Sosa. Y mi vieja siempre fue, y es hoy día, tiene como un oído particular, digo que bueno, que ella tiene una hermosa escucha y puede escuchar lo que le quieran proponer. Así me acompaña la música. Y cuando me fui a vivir a Buenos Aires, ya en mi último año de estar viviendo en mi pueblo, es donde agarro la guitarra a mis 17, 18 años. Y ahí comienzo también a descubrir otras sonoridades, como por ejemplo un poco más la música internacional, un poco más el rock de nuestro país y sobre todo el folclore de Argentina o la música popular. Por suerte hubo muchas amistades que me acompañaron en este crecimiento musical, donde me brindaban su gusto. Yo andaba con un pendrive en ese momento y cuando llegaba a la casa de un amigo, de una amiga, les pedía que grabaran discos que estuviesen escuchando en ese momento. Y bueno, y así es que también fui conociendo y bueno, y gracias también hoy día a esta herramienta que es la internet, ¿no? Que hace que esas lejanías, por así decirlo, esto de ser algo lejano, se haya acercado tanto y que la información la podamos tener al alcance de nuestras manos. Entonces, bueno, fue así que también di con varias artistas. Bueno, y luego también obviamente vino todo lo que fue la carrera musical, estudiando en Buenos Aires, guitarra y empezando todo también una exploración desde la voz. Ante la eterna sepultura, ser eternidad y todas las cosas serán en mí. Habito en el poder de mis luces multicolores, el sol, el cosmos, la tierra, el agua, el cielo y el viento. Dice tu alma, calma tus ansias, desprende tus odios y reconoce tus faltas. Nunca la ira es justa, la calma del amor. Hoy, en La Punta de la Lengua, escuchamos a Pampi Torre, del disco Lo Hicimos Nuestro del 2017, las canciones Añoran Tus Manos y Del Discurso del Águila de Fuego. Seguimos con Yo te cantaré. Yo te cantaré en tu amanecer. Soñarás calor en tu piel. Yo te cantaré de pasión y sed. Río, soñarás En ese camino que comencé cuando empecé a estudiar en Buenos Aires y empecé también a ser parte de diferentes propuestas artísticas, en algunas se daba la oportunidad de poder cantar y en otras de acompañar con la guitarra. Es una parte como bastante importante y fuerte para mí. Siempre digo que la guitarra es mi primera voz. Es como algo que me gusta decirlo. Me gusta tocar mucho la guitarra y con el tiempo también con diferentes procesos personales, de crecimientos. Bueno, fui ahí también trabajando la voz de una manera, en este último tiempo, más amorosa, más consciente de todo lo que compete al cantar, ¿no? Al que el sonido salga por tu boca, todo lo que está conectado en el cuerpo. Bueno, es un hermoso trabajo que vengo llevando a cabo con Pilar Odone, que es mi maestra, hace ya más de 3 años, y que bueno, que en este último tiempo que me pude venir a vivir a Córdoba, ella también vive en Agua de Oro, pude tener más encuentros y poder disfrutar también de esto que me está pasando, esto bonito que me está sucediendo al descubrir también mi voz. Mi voz comienza como en el momento cuando yo vivía en Buenos Aires. Tenía algo que desde lo foniátrico se llamaba hiatus. Era como un nódulo que tenía en las cuerdas vocales y que generaban un gran paso de aire. Entonces, mi tono de voz era mucho más grave y cantaba mucho más grave. En ese proceso, debo decir que nunca pude tener como constantes encuentros para trabajar la voz porque las técnicas que me han ofrecido no me eran amables, hasta que pude dar con Pilar. Por una cuestión de técnica, yo no sabía cómo responder a esas técnicas con mi voz. Pero sí me ayudaron a entender también cómo respirar, cómo se considera a la boca una caja de resonancia. Entonces, bueno, toda esa información fue haciendo de que también yo de alguna manera modulara más al hablar, tomara como o prestara atención del tono que utilizaba al hablar. Y bueno, como que de a poco fui cambiando. Digo que también es un proceso personal porque así lo siento, porque fueron en momentos de mi vida donde también he cerrado ciclos, he continuado, he tenido ausencias desde lo familiar y he podido sanar muchas cosas y aún sigo trabajando. Y eso creo que le ha quitado peso a mi voz y poder decir que sigo estando presente en todo lo que está dando este hermoso aprendizaje de ir de la mano con mi voz. Los últimos trabajos que he presentado, puedo decir, más allá de que no hace más de un año, que un poquito más, sí, que los he grabado, hasta el día de hoy yo puedo decir que ya mi voz no es la que está grabada. Y eso me gusta. Me gusta porque se nota el cambio y se nota el trabajo que hay en esta voz. Así que, bueno, hacia eso seguimos trabajando, hacia eso seguimos yendo. Y me emociona poder decirlo también. Nos vamos con corazón de Pampi Torre. Adieu.